choqueado. No estoy loco, solamente algo mareado. No se puede cambiar, no se puede cambiar, no se puede cambiar el alma. No se puede cambiar, no se puede cambiar, no se puede cambiar el alma. Bienvenidos a un nuevo programa de Planeta Racing Radio. Edición del día miércoles, ya en la previa a lo que tiene que ver con una nueva presentación de la Academia el próximo viernes 20-10 ante Newell's Old Boys de Rosario, el equipo de Alfredo Jesús Berti, 18-02, 17 grados la térmica en Buenos Aires. Mi nombre es Walter Ariel Dueña, no estoy solo en el estudio. Me encuentro con el señor Juan Ignacio Broncini. ¿Cómo andas, Juaní? ¿Qué tal? Buenas tardes para vos, Ariel, para la mesa, ¿no? Porque la mesa... Si saludamos a la mesa, es literalmente a la mesa. Vamos a tener uno de los integrantes de la mesa en otro lado porque el mundo Racing se mueve en diferentes lugares. El mío no puede ser. El no mío sé. Tampoco, está lejos. No sé qué es ese ruido. Hay un ruido celular. Creo sí. Que lo escuchamos nosotros nada más porque... Si no, nuestro productor, el señor Axel Anzoliaga, nos hubiera retado ya. Decíamos, hay noticias en toda Buenos Aires con respecto a Racing. Hace un par de días nada más, la gente se empezó a autoconvocar ya cansada de lo que estaba sucediendo en el mundo Racing y quería protestar contra la dirigencia. Recordemos que es el dos miércoles de cada mes se reúne la comisión directiva. El segundo. Uh-huh. El segundo miércoles de cada mes se reúne la comisión directiva. Hoy tocaba, obviamente, es en la sede. Pero bueno, como se sabía que la gente se iba a empezar a autoconvocar, se cambió de lugar la sede. Se cambió el horario. Pasó a ser en el Hotel Savoy, pero parece que algo de gente igualmente se va a juntar en la sede. Y otra tanda iría al Hotel Savoy. Así que Matías Fernández va a estar con un móvil en un ratito nada más. Será uno de los puntos fuertes del programa, no el único, porque después seguramente en la segunda media hora del programa tendremos la visita en el piso de alguien muy importante en el mundo Racing y un amigo principalmente. Por lo pronto son momentos en los que se agitan las aguas en lo que tiene que ver con el planeta Racing, justamente. Hay un cimbronazo importante en lo que tiene que ver con lo social, con lo institucional. Va de la mano, obviamente, con los resultados futbolísticos. Esta cuestión de el despido de Subeldía, solo un mes de firmar un contrato que lo ligaba un año con la institución. Un presente futbolístico que no es el mejor. Racing es el único club de los 20 que disputan el torneo de Primera División que no ha ganado partido alguno. Se encuentra último, con solamente dos unidades, producto de dos empates, uno ante Colón en el debut del campeonato y el otro en la presentación de Carlos Isquia como director técnico de la institución en el partido jugado en el cilindro ante Lanús. Esto también tiene un trasfondo político importante. En la última presentación de Racing en el estadio de Boca hubo algún que otro encontronazo entre diferentes sectores de la dirigencia que hicieron que Gastón Cogorno y Roberto Ayala miraran el partido en un lugar que no era el previamente asignado a la dirigencia de Racing, mientras que Rodolfo Molina y la otra parte de la dirigencia lo miraran en el sector que estaba asignado originalmente para toda la dirigencia de Racing. Lo cual es una muestra del momento de división que está pasando por en este momento innecesario. Claro. Me parece que ir a mostrar... Me parece que hacer política en este momento no. Bueno, pero viste cuando las parejas están mal y van a otro lado y se muestran bien y todo parece que estuviera bien, pero cuando vos llegás a tu casa está todo mal, pero vos sin embargo con el otro te mostraste bien y nadie se alarmó. Y nadie se preocupó en tu familia. Capaz que vas a una cena familiar y haces parecer como que todo está bien. Uh-huh. Y está todo mal. Podrían hacerse eso tranquilamente. Más gente grande. Me parece que no era necesario hacer la chiquilinada que hizo la dirigencia de dividirse, de mostrarte totalmente separados. De última no vayas al estadio antes de hacer ese tipo de cosas. Nadie se iba a enojar. La cuestión es que la situación a nivel dirigencial está bastante fuerte y bastante complicada. Inclusive se ha hablado de que la causa de este encontronazo tiene que ver con un trasfondo que lo vamos a estar explicando durante la edición de hoy de Planeta Racing. Sí. En la sede de la academia se encuentra quien habitualmente cubre al primer equipo, pero la noticia está más cerca de donde está él en este momento. Es el señor Matías Fernández. Mati, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Hacha? Te saludo, ¿me escuchan bien? Sí, te escuchamos perfecto. 5/5. Bueno, saludos, sí, estamos acá en la avenida Mitre, la sede de Racing de Avellaneda, con mucho tránsito pasando de vez en cuando, pero se está empezando a concentrar cada vez más gente aquí en esta manifestación que, como se ha dicho en las últimas horas, es contra la dirigencia presidida por Gastón Coborno, y vamos a dialogar justamente con algunos de los hinchas que gentilmente se han acercado aquí para charlar unos minutos con Planeta Racing. Bueno, voy a empezar por el primero mientras la gente de seguridad nos saca un poquito al costado. Todo lo maneja vos desde ahí, Mati. Con el primero, ¿cómo es tu nombre y de dónde sos? Leonel Pastorini, vivo en Lugano, Capital Federal. ¿Y por qué estás acá, básicamente, además de contra la dirigencia? Digo, ¿por qué? Por los malos resultados, por los manejos dirigenciales, por los jugadores. Explicame un poquito por qué viniste hasta aquí. Y yo creo que está a la vista, más allá de los resultados, están pasando cosas que en el club que no van. Como mucho desastre, como por ejemplo el asesinato de Pacheco, que quedó en la nada. No, los dirigentes nunca dijeron un carajo. Después, bueno, la venta de Centurión y Fariña por 2 mangos. Y así sucesivamente. Después, fracaso deportivo tras fracaso. Tardé con Tristán Suárez en la primera ronda. Es una de las tantas vergüenzas que nos hicieron pasar. Pienso que así vamos muy mal. Y no, encima no aclaran la información que los hinchas necesitan, como por ejemplo las deudas que tiene el club. Y bueno, todo lo que va pasando, lo que más se venía acá. ¿Cuántos años tenés vos? Tengo 17 años. Porque me imagino que Racing ha recuperado la democracia hace poco y bueno, la primera presidenta fue Molina, ahora la de Gastón Coborno, que está siendo muy cuestionado. ¿Qué pensás vos particularmente del presidente, de la figura de Coborno? Sí, no, sinceramente pienso que no es capaz, no está capacitado como para ser el presidente de Racing. Racing es muy grande como para que lo maneje una persona como Coborno, que ni siquiera sabe hablar. Vos lo escuchás y no, a mí me da vergüenza cuando declara, me da vergüenza Coborno. Yo lo veo como un inepto. Y más además las internas que hay con él y Molina, todo eso le hace mal a Racing. Eso lo tiene que ver la gente también. Muy bien, chicos, ¿me estás escuchando bien? Sí, escuchamos perfecto, Mati. Bueno, seguimos entonces y después ya vamos con otro hincha. La última, se está rumoreando últimamente lo de las elecciones anticipadas. Algunos piden directamente que Coborno renuncie o que Molina renuncie, o como te decía, que se hagan justamente elecciones anticipadas para que todo este caos baje un poquito y se descomprima todo un poco. ¿Vos qué pensás? ¿Sería la solución de elecciones anticipadas? ¿Crees que Coborno, más allá de lo que está haciendo hasta ahora, tiene que cumplir su mandato como ha sido elegido hasta diciembre del 2014? ¿Cuál es tu visión? Es que también hay que ver que si hay elecciones anticipadas, no sé si va a ser la solución, porque el club no está bien, y no, que lo venga a agarrar cualquiera tampoco le va a mejorar. Para mí elecciones anticipadas sería lo mejor, pero no sé si sería la solución total. Bueno, muy bien, muchas gracias y bueno, esperemos que Racing empiece a levantar. ¿Hasta qué hora pensás quedarte acá o depende de la gente que venga? Y no sé, hasta ahora mucha gente no vino, pero voy a tratar de esperar a ver qué pasa. Si viene más gente, supongo que me quedaré hasta 7:30, 8. Bueno, muchas gracias. De nada, de nada. Bueno, chicos, bien, Mati, ahí la palabra de uno de los hinchas. ¿Los hinchas más? Sí. Mati, sí. Contanos un poco cómo está el clima ahí. Hay gente, igual a las 18 se empezaban a autoconvocar. Nosotros estamos arrancando el programa, pero contanos un poco a ver si se empieza a ver movimiento, cómo está todo ahí. Sí, vos sabés que hace 10 minutos había muy, muy poca gente, 10, 15 personas, pero en los últimos instantes se han empezado a acercar algunos más. Y lo que yo creo es que más llegando a las 7, 7 menos cuarto, menos 10, va a haber un número más importante de gente. Aquí habrá hinchas manifestándose, unos 60 aproximadamente. Después está la gente que concurre todos los días a la sede, obviamente, a traer a los chicos, a hacer distintas actividades del club. Una sede que está muy linda, por cierto. Pero lo que te decía, entre 50 y 60 personas más o menos, exclusivamente en lo que tiene que ver con la protesta contra esta dirigencia. Mati, ¿cuál es el clima que hay en este momento en la sede? Es decir, ¿es en orden la manifestación? ¿Ves algún tipo de movimiento un poco más violento, por así decirlo? No, está todo muy tranquilo hasta ahora. Hasta ahora no hay cánticos, no hay bombos, alguna que otra bandera. Sí. Pero la gente se acerca más que nada en grupos, 4, 5, 6 personas. Uh-huh. y no más que eso. Por ahora no cantan, no hacen demasiado ruido. Están casi todos parados en la vereda hablando entre ellos y no hay una bandera política o un canto que impere contra la dirigencia en este momento. Vamos a ver qué pasa con el correr de los minutos, pero te repito, hasta ahora todo muy tranquilo. Gente de seguridad también, unas 10, 12 personas custodiando por las dudas, pero te repito, me hace acordar a un boliche cuando se juntan de a 5 o 6 y sí, está haciendo la previa, digamos, tomando algo, y no mucho más que esto. Por ahora todo muy tranquilo. Muy bien. Si querés hablar con alguna persona más, metele para adelante, o si no, volvemos a hacer una salida dentro de un ratito. Mati, manejalo vos. Bueno, tengo la palabra de otra hincha más en este caso. Bueno, primero que nada, tu nombre y de dónde sos. Mónica de Fiorito. Bueno, Mónica, lo que hablábamos en la previa, está muy caliente con esta comisión directiva, y quería preguntarte más que nada por qué estás acá, qué hechos puntuales son los que marcan tu enojo contra esta comisión directiva de Racing, y más particularmente con la cabeza de esta dirigencia que gastó por. Y bueno, ¿y a vos qué te parece? No ganamos un partido, no jugamos a nada, se fue Subeldía, seguimos jugando igual que cuando estaba Subeldía, esto no va más, loco, no estamos hablando... No por desmerecer a otros equipos, ¿no? Pero estamos hablando de un saca equipo, estamos hablando de Racing. Y llega un momento que uno se recontrapudre. Y al margen de esto, te voy a comentar. Recién fui a hacer una queja por el estado en que están los baños de dama en la Popular. Sinceramente, un asco. Ni mi perro entraría a orinar ahí, te lo juro por Dios. Son un asco. Vengo y una tarada que me atiende siempre con la misma cara de culo me dice, no, ya está solucionado. ¿Solucionado qué? Los baños son un asco, no jugamos a una mierda, no ganamos un carajo. ¡Oh, mierda! ¿Cree que se sienta la gente? ¿No? Obviamente no. No estoy a favor de que rompan la sede o la cancha, pero sí estaría a favor de que caguen bien a trompar a los jugadores. Pero una buena cagada, ya que tenemos barra, digámosles barra, porque no veo que hagan un carajo tampoco, estaría bueno. A mí me gustaría ser hombre, ¿eh? Y ser barra. Los recontracago a trompada, recién mejora. Más allá de eso, digo, de lo futbolístico y demás, han sucedido cosas raras en los últimos meses, por ejemplo, el asesinato de Nicolás Pacheco, que se ha confirmado hace bastante ya que fue un asesinato y no un accidente, lo de Guevara, que lo han expulsado de la sede de Villa del Parque, donde era uno de los líderes, o el presidente directamente, la venta de Centurión, así medio rara, y sobre lo último, intercambiando un chat polémico con algunos hinchas. Digo, más allá de los 11, que la verdad hasta acá han dado muy poco, ¿qué otras cuestiones te han hecho venir hasta acá? Si las que yo dije, ¿alguna más? No, las que vos dijiste, sí, por supuesto, que Racing es mi vida. De los 8 años vengo a la cancha, voy a cumplir 47. Así que vos fijate que esto es mi casa, es mi vida esto. ¿Entendés? Yo dejo un montón de cosas en mi casa. Mis hijos, que son todos de Racing, mi marido, que es independiente, que sinceramente no me interesa dejarlo en mi casa, pobrecito, está en la B, pero he abandonado muchas cosas, fiesta, velorios, me han importado un pepino, hasta el punto murió mi vieja, me vine a la cancha igual, ¿entendés? Y que pase esto, como que te da un poco de bronca, ¿entendés? Obviamente, ya te digo, no al margen de romper una cancha o una sede, porque es nuestro, ¿no es cierto? Yo soy socia, y es nuestro. Parte de mi plata viene derivado a esto, a los jugadores, a un montón de cosas. Entonces yo siento como que me faltan el respeto, no cumpliendo, porque si vamos al caso, no ganan dos pesos los jugadores. Empezá a bajarles un poco el sueldo, ya sabés cómo se van a calentar en jugar. Vos laburás, chabón. Si vos laburás mal, ¿qué haces? Te echan o no te pagan. Hagámosle lo mismo, a ver qué tienen, ¿entendés? Porque todos dicen, sí, queremos ir a Racing, un club grande, queremos salir campeón. Pero Racing no hace un carajo. ¿Se van de Racing? ¡Re joder! ¡Mirá lo que están! ¡No hizo nada en Racing! Y nos hizo un gol y encima nos gritó el gol. Un desagradecido total. ¿Entendés? Si lo tuvieras enfrente en este momento, en vez de a mí, a Coborno, por ejemplo, respetuosamente, digo, ¿qué sería lo que le reclamarías a él principalmente? Más allá del equipo, que anda muy mal, y quizás el equipo no sea la culpa de él tampoco, 100%, pero ¿qué es lo primero que le dirías? Si elecciones anticipadas, si que renuncie, si que siga, pero cambie algunas cosas, que eche a Yala, no sé, alguna variante se me ocurre, ¿qué le dirías a Coborno en este caso si lo tuvieras enfrente? Bueno, todo lo que acabas de decir vos, pero si lo tengo a Coborno, me mira la cara y se va. Porque mínimamente le daría una patada en los genitales que se los dejo de papeta. O me tiene recontra podrida con todo lo que hace, ¿entendés? ¿Trajo a Yala? ¿Qué es? Vos explícame qué función cumple Yala. Como jugador, un fracaso. Como con lo que está ahora, otro fracaso. ¿Entendés? Andate, que te vayan todos, que venga alguien responsable, que quiera el club. ¿Entendés? Y yo no creo que a Coborno le daría la cara como para hablar con, no solo conmigo, con un montón de hinchas. No creo que tendría la decencia de agarrar y decir, voy a hablar con esta gente y le voy a explicar lo que pasa. Porque no lo hace. ¿Entendés? Ese es mi enojo también. ¿Entendés? Da la cara. No sé, qué sé yo, dibujala aunque sea. Pero no hace nada, ni eso. Bueno, muchas gracias. No, por favor, gracias a vos. Bueno, chicos, así estaba muy muy enojada la señora. Impecable. Y creo que como ella, muchos de los que están acá, por eso han venido, principalmente. Y bueno, lo que le decía recién, por ahora, tranquilidad, vamos a ver qué pasa con el correr de los minutos. Impecable, Mati. La verdad, la señora la rompió toda. Dijo muchas cosas que nadie se anima a decir y la verdad que estuvo... Igual hay cuestiones con las que no estoy particularmente de acuerdo, no, la de creer que si vos vas a amedrentar a alguien a su espacio de trabajo va a trabajar mejor, porque para nosotros Racing en lo particular es el motivo de un montón de nuestras cuestiones, con las cuales Mónica, creo que se llamaba la señora, estoy totalmente de acuerdo. Pero para los jugadores en lo particular esto no deja de ser un trabajo. Hoy están en Racing, mañana están en otro lado, y esto lo tenemos que entender de esa manera. Por eso a veces también uno pondera tanto de no poner de ídolos a personas que vienen a cumplir su función, cobrar un sueldo por ello, y el día de mañana, si están con esta camiseta o están con otra, les da absolutamente lo mismo, ¿no, Mati? Sí, totalmente. Lo que veníamos hablando en la semana, y bueno, les cuento un detalle de color. Acaba de pasar recién un chico con el buzo de Independiente y también la mochila con el escudo del conjunto que ahora está en la B Nacional. Que está jugando con Villa San Carlos. Bancame un segundito, Mati. Y el chico que se fue con mucho temor, muy lejos de la sede que hoy tiene la academia. A propósito de eso, decía, hasta Mati, ahora todo muy tranquilo, hinchas calientes, pero que por ahora no lo demuestran con insultos, con gritos ni nada por el estilo. Y como le decía también, se espera la llegada de más gente en alrededor de 15-20 minutos, en lo que es una manifestación hasta ahora con muy pocas personas, pero sin duda que esta dirigencia de Coborno tiene una imagen bastante negativa hoy en dicha de Racing. Uh-huh. y por eso también la comisión directiva ha cambiado el lugar de reunión de esta tarde y sí, lo ha pasado de aquí, venía Mitre 934, a la capital federal. Es muy caliente la reunión. Después, durante el programa, vamos a estar contando qué es lo que estuvo aconteciendo y qué es lo que está aconteciendo en Capital Federal, porque la verdad es que estamos a varios, digamos, en varios frentes estamos manejando el tema de la información de qué es lo que está pasando institucionalmente en Racing. Mati, por lo menos en esta salida, excelente el laburo. Bueno, muchas gracias. Después, cuando ustedes lo dispongan, llamen de nuevo y seguramente estaremos dialogando con algún hincha más. Dale, perfecto. Te mando un abrazo enorme. Abrazo para ustedes. Ahí estaba Matías Fernández, quien habitualmente cubre al primer equipo de la Academia, hoy desde la sede de Avellaneda, con los socios autoconvocados. Lo bueno y lo rescatable, más allá de que entendemos la calentura del hincha y que algunos términos se vayan un poco de lo que tiene que ver con las buenas costumbres, por lo cual pedimos disculpas si se hiere alguna susceptibilidad, pero bueno, se entiende dentro del contexto de la calentura del momento. Lo rescatable tiene que ver con que justamente Mati haya dicho que la marcha es pacífica. Totalmente. Que es tranquila, que si bien hay ánimos caldeados, porque cuando se ponen a hablar de la actualidad de Racing es obvio que se calientan los ánimos un poco, pero todo es dentro de los cánones normales de tolerancia. Vamos a la primer pausa en Planeta Racing y cuando venimos, más información del primer grande de la Argentina. Estabas allí y nunca te vi. Qué estúpido que fui, el chiste me salió caro. Perdóname, amor, por tanto dolor. A veces es difícil estar en mis zapatos. Naturaleza, sangre, naturaleza. Traté de salir, paré de sufrir. Un hombre se hace fuerte cuando se decepciona. La fiebre pasó, la rabia también. La lógica por fin se nos deshizo en la boca. Naturaleza, sangre, naturaleza. Éxito. Milagritos Catering y Eventos. Te aseguramos un catering moderno, amplio y exigente. Cocina clásica y gourmet. Milagritos Catering y Eventos. Teléfono 1551-52-8420. www.milagritoscatering.com. Volvemos con el segundo bloque de Planeta Racing Radio. Recuerden que se pueden comunicar con nosotros a través de Twitter en @planetaracing y @planetaracingrc. En Facebook nos buscan como Charlas de Café, Hablemos de Racing y de Fútbol, Racing Club de Avellaneda y también como Planeta Racing. Además, en nuestras cuentas particulares, en la del señor Ariel Ludueñac, @achita, en la personal mía como @jibronzini con Z. Y también al teléfono de la radio 4307-0251, 4307-0251. Seguimos, Ariel. Bronzini. Dígame. Le acaba de llegar un mensaje. Dígame, me gusta cuando usted me tira ese tipo de cosas. A ver. Les contamos una novedad que tiene que ver, desde último momento, tiene que ver con un pedido que hizo Racing justamente a la Asociación del Fútbol Argentino y que en principio tendría la aprobación de la Casa del Fútbol. Ustedes, como ustedes saben, Pichud está con una licencia médica que tiene que ver con una hepatitis, sí, que en principio le iba a marginar durante 40 días, de los cuales ya se han cumplido aproximadamente 15. Sí, 20, por ahí. Es decir, sí, faltaba confirmar qué tipo de hepatitis sería, y obviamente, al saber qué tipo de hepatitis sería, la cantidad de tiempo que estaría inactivo. Bueno, el diagnóstico aparentemente marginaría a Pichud por todo lo que resta del campeonato. Ajá. Motivo por el cual Racing ha solicitado poder estar en condiciones de negociar con un jugador y poder incorporarlo por Iván Pichud. Y ese nombre ya es un nombre que venimos tocando, me parece. Es probable que por quien se pueda llegar a hablar sea Franco Zuculini. Muy bien. Es una de las posibilidades abiertas de negociación que puede llegar a haber. De hecho, bueno, se han hecho algunos llamados. Sí. El hecho de que haya negociado con River motivó que se muevan algunas partes de la dirigencia de Racing. Una negociación con River que se truncó a partir de que Ramón Díaz haya dado de baja, sí, al propio Zuculini para incorporarlo. Así que la posibilidad está abierta, ya esto es oficial. La semana pasada habíamos contado que había negociaciones, pero que todo dependía de qué podía llegar a pasar con AFA. En el caso de este pedido, aparentemente va a prosperar y en este motivo Racing podría incorporar a Franco Zuculini en lo que sería el tercer ciclo de Franco en el club. Mientras tanto, se cumple el primer cuarto del primer tiempo, tenemos conexión con La Plata. Adelante, señor Broncino. Sí, estamos en La Plata porque está jugando Villa San Carlos contra Independiente. Sí. Están empatando 0-0, Villa San Carlos lo tiene en un arco al equipo de Omar de Felipe. Muy bien, un equipo formado por 11 NNs que en este momento están jugando con el equipo volvemos de el Nacional B. Ustedes sepan admitir la humorada, más allá de que Racing obviamente no está pasando quizás por el mejor de los momentos en los que tiene que ver con lo institucional y en lo que tiene que ver con lo futbolístico. No voy a decir con lo deportivo, porque en lo que tiene que ver con el polideportivo hay un progreso bastante, sí, bueno, marcado. No solamente lo que tiene que ver con los resultados, sino también con la difusión, Juani. Sí, vamos a estar hablando de eso en un ratito nada más, pero antes de empezar a hablar de ese tema, tenemos que contar lo que pasó hoy en el entrenamiento de Racing. No lo tenemos a Mati aquí, así que lo vamos a sintetizar con la nota que la gente puede leer de él en planetaracingrc.com.ar. Racing entrenó hoy, ya tendría equipo definido. Muy bien. Habría dos cambios. Fernando Ortiz ingresaría por Sabel Hitch y Valentín Viola por Gabriel Auche. Dos cambios cantados, eran cambios que se esperaban. Pero por momentos parece que sería un 4-3-1-2 y por momentos un 4-4-2, lo que para el entrenador Carlos Isquia para, ajá, el partido. La formación, Saja, José Luis Gómez, Fernando Ortiz, Martín Migliónico y Matías Cajáis. Villar, ahí sigue en la posición de lateral, sí, por izquierda. Villar, Pelletieri, Ibáñez, De Paul, Viola y Vieto. La duda táctica, se puede decir, es que Viola tal vez arranque más como volante y Villar se pare de doble 5. Tal vez en la posición donde más rindió, de lo poco que rindió en Racing, el barba que viene de Godoy Cruz. Pero la gran sorpresa es la que se da en los concentrados. A ver. Porque no van a concentrar ni Rodrigo Bataglia ni Mario Regueiro. Una sorpresa bastante grande la que se da en este caso, porque Regueiro hizo el gol de los suplentes en la práctica, porque Bataglia venía siendo tal vez el primer cambio en todos los partidos. Sí, en una posición que no es la que más favorece sus condiciones, dicho sea de paso. Seguramente. Entonces, los concentrados, cuando aquí se están complicando un poco con el tema de, sí, sí, sí, del ingreso. Estamos con problemas de ingreso que tiene que ver con The Doors, justamente. Justamente, entonces los 20 concentrados, Saja, Ibáñez, Gómez, Migliónico, Caiz, Villar, Luis Ibáñez, De Paul, Viola, Vieto, Quiles, Salvador Hitch, Corbalán, Rolazer, Camoranesi, que vuelve. Sí. Esa es la otra gran sorpresa. Roger Martínez y Juan Dineno. Bien, Dineno que sigue siendo parte de los concentrados, un jugador que está siendo seguido bastante de cerca por el flamante técnico de Racing, el señor Carlos Isquia. Por lo pronto, hay que decir que Racing apuesta a lo que tiene que ver con el orden, con intentar no ser desbordado defensivamente, sobre todo jugando contra un club que sabe, o mejor dicho, contra un equipo que sabe perfectamente qué es lo que está haciendo, un equipo que ya está armado, que si bien ha sufrido la baja ni más ni menos que de su técnico, tiene alguien en la misma sintonía, si lo querés futbolísticamente, con algunas bajas en el plantel, pero con jugadores que han entrado a una estructura que ya está armada y que hace, obviamente, que en este momento sea bastante dificultoso enfrentar al Newell's de Alfredo Jesús Berti. Sí, hoy habló Berti y sí, dijo que enfrentar a Racing iba a ser un partido muy duro porque Racing se debe recuperar y es algo que también le pone un condimento más al partido. Ya jugar contra Racing en el cilindro de Avellaneda no es fácil y por eso sería bastante difícil. Dice, tratamos de que los delanteros se adapten al equipo y que el equipo se adapte a ellos. Lo que hicieron con Trezeguet David, porque lo nombra en Twitter, sí, obviamente, con David Trezeguet, es que se une con Piojo Manso, con el Piojo Manso, sí, y suben minutos de la mejor manera los últimos partidos y van a ver si lo siguen incluyendo. Trezeguet ya es parte de los titulares también. Ajá. En algunos partidos. Dicen, nuestras aspiraciones siguen siendo las mismas, la de tratar estar en el lote de los de arriba. Se mantienen sobrios, sabiendo que son el mejor equipo, a mi entender. Exacto. Vos sabés que en el Twitter, antes de venir hacia la radio, le preguntaba a la gente, a través de mi cuenta, @achita, cuál sería la solución, o cuál ve el hincha que puede llegar a ser la solución a este momento, sí, de crisis de Racing. Algunas de las respuestas que están llegando, @cr, Paloadi, espero haberlo leído bien, dice, una de las soluciones, renuncia al trinomio, llamado a elecciones anticipadas, la única solución. Andrés Glazer dice, con dirigentes idóneos y no con fantoches caririndos. Melissa Macea, desde Colombia, dice, principalmente que a los jugadores se les dé una terapia de cómo poner actitud en un partido, porque están por el suelo. Flor Acadé dice, cada uno debe hacerse cargo de sus falencias, resolverlas o dejarles lugar a otro si es necesario. Daniel López dice, reunirlos a todos, que los más grandes tomen la rienda, triple turno y 3 días de concentración. Dice Daniel López, yendo a buscar a Caruso, dice Luciano Lazzaroni, después de que el burro de Isquia pierda 5 partidos seguidos. Agradecemos a también los medios que están levantando lo que tiene que ver con las repercusiones de la marcha de autoconvocados desde la sede de la academia, Juanín. Otra información, ayer los amigos de Racing Sport Vigo, con Pablo Margolis a la cabeza y con el señor Ariel Diolosa también ahí punteando, el hombre de la voz sexy, le hicieron una nota al padre Juan Gabriel Arias, la tenemos en planetaracingrc.com.ar para que ingresen a leerla, pero estuvo muy buena, el padre que ya no es parte de la dirigencia, para que la gente lee, también tome conciencia de cómo piensan de esta interna, porque habló de varias cosas, también, por ejemplo... Me gustaría hablar con sí, Juan Gabriel. Sí, vamos a esperar para que no sea en continuado, largo, pero tal vez la semana que viene lo podemos llegar a hablar. Me gustaría hablar con él, Hay con bastante y gente a ver, que y a ver si hablar con él y hablar con, obviamente, con mucha gente que participa en la comisión me puede llegar a ayudar y obviamente a todos los oyentes a entender cómo es que teniendo absolutamente todo a favor, yo por ejemplo esté en este momento mirando en 24 minutos del primer tiempo que Independiente está empatando con Villa San Carlos. Y lo tienen y no lo en pueda, un arco. Y no lo pueda disfrutar. Sí. Es decir, tenés un equipo con juveniles con proyección, con experimentados que no, en el cual vos no tenés problemas de vestuario porque no ha trascendido mayor inconveniente puertas adentro, cosa que sí ha pasado en un pasado no muy lejano. Sí. No hay guerra de egos. Racing está pagando al día, por lo que tengo entendido. ¿Cómo con un escenario así? Racing tiene 2 puntos, es el último, no ha ganado un solo partido e institucionalmente ya hay autoconvocados en la sede, reuniones para pedir la cabeza de tal o pedir la cabeza de cual, alianzas para ver qué es lo que va a pasar el año que viene. Es decir, ¿cómo puede ser que con un escenario tan a favor todo se haya vuelto tan en contra? Porque creo que hoy cualquiera te firma sumar, no sé, más de 20 puntos sí. en un campeonato en el cual en la previa ninguno se conformaba con menos de 30. Me parece que estaría bueno hablar con dirigentes y con ex dirigentes como para tratar de entender cómo se llegó a esto, al menos en lo futbolístico, porque ya decimos, en otros aspectos Racing ha progresado, el polideportivo y la difusión de las actividades de polideportivo son un buen ejemplo, te diría una isla en el medio del desierto. Vamos a ir a una pausa en Planeta Racing y cuando venimos más información del primer grande de la Argentina. Que tu evento sea un éxito, Milagritos Catering y Eventos. Te aseguramos un catering moderno, amplio y exigente. Cocina clásica y gourmet. Milagritos Catering y Eventos. Teléfono 1551-52-8420. www.milagritoscatering.com. Volvemos con el tercer bloque de Planeta Racing siendo las 7 menos 20 de este día miércoles. Recordemos, Racing juega el próximo viernes 20-10 y nosotros seguramente haremos previa desde el cilindro de Avellaneda para lo que será ese partido. Estaremos al aire de allí hablando con toda la gente, como también lo está haciendo Mati Fernández, que en un ratito lo vamos a tener de vuelta al aire, señor Ludueña. Muy bien, seguimos en Planeta Racing. En lo particular, ya hablando de lo que tiene que ver con lo futbolístico, después seguramente vamos a estar metiéndonos nuevamente en lo que tiene que ver con lo institucional, con Mati desde la sede. ¿Te gusta el equipo que va para Arisquia? No. Para mí te sigue... entusiasma, te... Para mí sigue comiendo vidrio, ¿qué crees que te diga? ¿Dónde ves el punto más flojo? En el mediocampo. En lo solitario que está para la marca de Agustín Pelletieri. Sí, me parece que depende demasiado de que se levante bien. Porque si no, no, no tiene relevos. Es decir, depende demasiado de la individualidad el dibujo. Y estamos me parece, viendo un Pelletieri que viene en decreciente. Y dicen que le van a renovar por 3 años a Pelletieri. Están negociando, sí, la semana que viene. ¿Tres años? La semana que viene, sí, sí. No me parece, ¿eh? Y mirá, hay que ver. La posibilidad está. Y la idea es justamente poder hacerlo por 3 años. Pero bueno, lo vamos a estar contando durante la semana que viene. Última salida del móvil desde la sede de Avellaneda, de la sede de Racing. Tenemos a Mati Fernández desde allí. Mati, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Aya? Te saludo aquí al borde de la calle, por eso nos vamos a alejar un poquito por el ruido. Estamos con dos hinchas más de Racing. Dale. Y también, obviamente, con esta dirigencia, por eso se ha acercado aquí a Mitre 934, la sede social de Racing hace muchísimo tiempo. Los saludamos a alguno de ellos, más joven, y después le vamos a preguntar a otra persona qué piensa de esta actualidad académica. Cortito de pie, Mati. Hola, mi nombre es Marco y soy de Quilmes. Muy bien. Bueno, ¿por qué estás acá? ¿Por qué no crees a esta dirigencia presidida por Gor? Porque creo que le mintieron al hincha. Le mintieron al hincha en lo que prometieron y no cumplieron nada. Quisieron hacer un Racing grande y lo están haciendo el hazme reír de todo el fútbol argentino. A ver, ¿cómo puede ser que un plantel que es para campeón no esté último, 2 puntos? Bancaron a un técnico que para mí no tenía que haber seguido. Había que decirle gracias por el año y medio porque no hiciste. Ya está otra cosa, que está un técnico con mentalidad de campeón. No puede ser que a un ayudante técnico. Y ahora traje una Isquia en todo vivo en el club, pero para mí no era el técnico. El técnico era Mostaza y Mostaza, que era el único que conoce el club, el único que lo sacó campeón y que motiva a jugadores. No, Isquia. ¿Qué le reclamás en este caso a esta dirigencia? ¿Qué es lo que más le reclamás de lo que ha pasado en ese último tiempo en Racing? Y la falta de grandes jugadores. Grandes jugadores, de cómo grandes jugadores que fueron en nuestro club le están dando la espalda, el caso Zuculini. A ver, Milito, Licha, ¿cómo puede ser como que no quieran venir? Me extraña eso, que no quieran venir al club de sus amores. Racing, que los vio nacer y ahora no quieren venir. Y esta dirigencia les está dando la espalda. A ver, bajaron la cantidad de socios, le debemos mucha plata, y están peleando entre ellos y esta es la semana al club. Después de Racing, ¿cómo lo levantamos? Si se quejan mucho de Blanquicelestes, pero estamos igual que ellos, parece. No cambiamos más, no aprendemos más. Esto no puede seguir así. Hay que pedir elección y votar a otra gente. Y por eso normalmente vine. ¿Vos creés que tiene que haber elecciones anticipadas en Racing? ¿O creés que el gobierno, pese a lo que está haciendo ahora, tiene que cumplir su mandato porque fue elegido hasta diciembre de 2014? ¿Qué es lo que crees? Para mí tiene que pedir elecciones anticipadas, porque él mismo sabe que no da para más esto. Trajo a un jugador ídolo de River a ser manager de Racing. A ver, eso es inaudito. Encima no sabe traer jugadores. Y encima está peleado con el vicepresidente que lo puso acá en presidente de Racing. No da para más esto. Hay que pedir elecciones ya. No da más esto. Muchas gracias. Ah, gracias. Bien, seguimos con otro hincha más experimentado en este caso, que ha pasado seguramente por todos los momentos de Racing. Este es muy malo, por cierto. Y bueno, preguntarle primero su nombre y de dónde es. Pedro acá de Avellaneda. Y bueno, ¿por qué está aquí? ¿Por qué cree que esta dirigencia de Racing está haciendo malas cosas en lo futbolístico y también en lo institucional? Bueno, porque precisamente están haciendo mal las cosas. Yo prefiero que llamen a elecciones anticipadas porque el gobierno no puede seguir gobernando. Nosotros no somos ni el Barcelona ni el Manchester City, pero tenemos jugadores para estar en la mitad de la tabla para arriba, no para tener 2 puntos. Una vergüenza, sencillamente es una vergüenza. Y yo tengo datos fidedignos que Pillú toda la noche se va a Puerto Madero y le consigue mujeres a los jugadores de Racing. Y así no podemos seguir. Muchas gracias. Bueno, así estaba la opinión de dicha. Ahora sí empiezan algunos cantos, sí. Se va acercando cada vez más gente. y lo que decía, el ánimo sigue siendo bueno, pero empieza a haber ya... otro tipo de movimiento, pero pacífico. Antes, cuando no estábamos al aire, entonaron la típica, a ver si entienden todos los dirigentes, todos los jugadores. Claro. Y ahora, bueno, cantando más que nada por Racing. Lo que decía recién, yo pensaba que iba a haber más gente, vamos a ver si se sigue sumando con el correr de los minutos, pero recordemos que hablando informalmente y fuera del aire, esto me ha sorprendido a mí, por lo menos con lo que yo he hablado, muchísimos quieren elecciones anticipadas. Yo te diría que de los que hablé yo, que son casi todos, no sé, el 70, el 80% quiere que se adelanten las elecciones y que Coborno no siga como presidente. Y bueno, el malestar es muy obvio por el equipo y también por algunas situaciones institucionales que se han vivido en los últimos meses. Muy bien, Mati. No sé si soluciona algo, sinceramente, pedir elecciones anticipadas. Yo en lo particular, si tuviera que reclamar por algo, pediría por la unión de la dirigencia, en todo caso. Pero entiendo el reclamo de la gente, a quien se escucha de fondo entonando algunos cantos, evidentemente en contra también de la actual dirigencia de Racing, que encabezan Gastón Coborno y Rodolfo Molina. Sí, totalmente, te decía, cada vez empiezan a cantar más, y ahora sí hay un clima más parecido a lo que es una marcha, con enojo, por cierto. Lo de los hinchas independientes pasando por aquí se ha repetido nuevamente, y por eso los ánimos no es de lo mejor. Como decía el señor recién, creo que el último puesto de Racing también ha incidido en esta cuestión, porque quizás si a nivel institucional estaba todo igual que ahora, pero el equipo sumaba, esto hubiera sido otra historia. Evidentemente le ha jugado una muy mala pasada cuando acaba de estallar una bomba de manera impresionante muy cerca mío. Decía, le ha jugado una muy mala pasada Gastón Coborno, que el equipo esté último y que no haya ganado todavía oficialmente desde este mes. Bueno, Mati, muy buena la salida. Gracias por estar en el móvil. Nos encontramos mañana. Dale, mando un abrazo a todos. Muy bien, ahí pasaba Mati Fernández de la sede de Racing. Ya se empieza a congregar un poco más de gente, era lo que esperábamos. Cerca del final del programa íbamos a estar con bastante más gente. Pero bueno, teníamos invitado en el piso y por suerte lo vamos a tener un ratito. Es un amigo principalmente. Un amigo de la casa, un ex compañero de Identidad Racingista, programas que hemos compartido y durante el programa de Broncino durante también un año. Colega habitual del programa de Broncino. Digo colega porque éramos dos colaboradores los del programa, que asistíamos a los dos conductores, a Caroso y Narizota del Éter, que es el señor Federico Roncino. ¿Cómo le va? Buenas tardes, ¿cómo le va? Muy bien, la verdad, contento de tenerlo aquí, tanto yo como el señor Juan Roncino. Bueno, gracias por la invitación. Bueno, Fede, la verdad, volví a Buenos Aires yo hace 2 meses nada más y te encuentro en una posición... Me imagino que para vos debe ser increíble cómo estás hoy en día. Sí, la verdad que sí. No, la verdad que es una lástima que todos los que hoy tenemos la posibilidad de hacer algo por Racing desde adentro estemos viviendo o laburando en el medio de una interna, porque se complica, se hace muy difícil. No lo quiero dejar pasar de largo, porque así como estoy en una situación muy cómoda y muy linda y es un desafío muy importante... también tengo que decir que trabajar en el medio de una interna se hace complicado. No obstante, tengo que responderte que sí, que estoy contento, que medianamente estamos tratando de hacer las cosas bien, de que todos los deportistas amateurs del club estén aislados de todos los problemas que hay en este momento, más que nada entre dirigentes, porque el problema no creo que sea una cuestión institucional, sino que me parece que hay algunos enfrentamientos entre más políticos. Claro, exactamente, entre dirigentes que por lo menos yo desde la Coordinación de Deportes Amateur me encargo de, así como de estar al día a día con respecto a las necesidades básicas, tratar de separar lo que es la interna. Fede, en lo que tiene que ver con tu función específica, ¿con qué te encontraste? Yo me encontré con un muy buen trabajo. La verdad que el laburo de Juan Brignone había sido muy bueno. El hecho de que él me propusiera hacerme cargo también significaba una continuidad de un proyecto, porque él me dijo, cuando se reunió conmigo y me lo ofreció, me dijo que veía en mí la continuidad del proyecto, yo por eso acepté, sí. Le dije que sí directamente, no lo dudé en ningún momento, no me esperaba que me propusiera una cosa así, porque la verdad que nunca me lo había dicho, ni lo había demostrado que quería que sea yo, pero bueno, me encontré con un buen trabajo, pero con muchísimo más para agregar, o sea, yo estoy esperando este fin de año porque estoy seguro que algunas actividades van a llegar a instancias finales, sí. No tengo ninguna duda de eso, y creo que estamos esperando que llegue fin de año como para ver cerrar el primer ciclo, que yo lo divido entre la gran mayoría del trabajo de Juan y esta parte que me tocó a mí. Viene a ser como una especie de transición en este momento. Exacto, exacto. Estamos esperando llegar a fin de año como para coronar gran parte del trabajo que hizo Juan y este corto lapso que me tocó continuar a mí. ¿Qué es quizás lo que más te sorprendió de lo que te encontraste? Es decir, una cuestión que quizás vos ya estabas cerca de lo que tiene que ver con la actividad de polideportivo, pero quizás que te haya sorprendido decir, wow, me encontré con esto, no lo creía así. Yo creo que me encontré con que es más fácil hacer crecer a los deportes amateur desde la mentalidad pura y exclusivamente desde un hincha, porque hoy cualquier hincha de Racing que se acerque a cualquier actividad de deportes amateur del club se da cuenta enseguida cuáles son las necesidades básicas. Uh-huh. Y desde su lugar como hincha, desde su rol como hincha, puede colaborar. Porque cualquier hincha hoy se puede sentar conmigo, hablar y decir, mira, tengo ganas de participar en la subcomisión de básquet, tengo ganas de participar en la subcomisión de futsal, tengo esto y esto, lo puedo volcar en este deporte, me gusta, o sea, por ejemplo, te doy un ejemplo de un deporte que abrió hace poco, que es el handball. Sí. Hoy se convirtió en la actividad que más deportistas tienen en el club. Superó futsal, superó a básquet y, bueno, boxeo ni sí, ni son individuales. Ni diferente. Lo cuento porque es individual y es una actividad que florece mucho tenis. En el verano. Claro. Exacto. Pero el handball ya se están acercando socios con sus hijos, gente que va a la tribuna a alentar a los chicos o las chicas y ya quiere ir a representar al club a las distintas federaciones, o sea, se convirtió en un deporte que tiene muchísimas necesidades, porque imagínate que las chicas juegan en un estadio descubierto, sí, por el torneo que juegan, y los chicos hacen de local en Lanús, en el club Sedalo de Lanús, porque la categoría que juegan no le permiten jugar en el espacio en el espacio abierto. Entonces ahí ya te planteo dos necesidades básicas, o sea, hoy creo que Racing en cuanto a deportes amateur estaría muy completo si pudiera tener dos lugares cerrados más. Sí, y bueno, es una necesidad que... Estamos hablando dentro del mismo club, ¿eh? Sí, sí, sí, sí, obviamente. Que el club no tenga que hacer de local en una tercera institución, sí, o, sí, en un, sí, o en un tercer estadio, sino poder cumplir todas las normas de las entidades que organizan esos deportes y que pueda hacer de local, sí, en el lugar donde tiene, sí, que hacer. Sí, igual yo creo que handball particularmente va camino a tener un espacio cubierto más, sí, porque el objetivo para 2014 va a ser por lo menos techar el espacio que los propios deportistas han bautizado como cilindrito. El cilindrito, uh-huh, que nosotros le decimos Germán Lorenzo, claro, en homenaje a una de las personas que mayor asistencia, sí, tiene, sí, sí, a, sí, ese estadio. Sí, sí, sí, estadio cilindrito Germán Lorenzo. Entonces. Le vamos a poner así, le vamos a poner, sí, la cara de Germán a la puerta. Y creo por el nivel de concurrencia que tiene el handball, creo que se podría llegar a pensar en algún futuro no muy lejano que puedan compartir también la localidad en el polideportivo para cortar gastos, para que no sea un gasto más ir a alquilar otro lugar. Tal vez te meta en un problema, pero el martes sucedió algo con respecto al entrenamiento del fútbol profesional y el básquet. Hablé con Maxi Bertolino, con quien tengo relación, y salió el otro día al aire. Y estaban muy calientes porque Isquia no los dejó entrenar en el gimnasio. ¿Qué se puede hacer ante una situación así? Mirá, yo el reclamo de Maxi lo entiendo, lo comprendo. Y cuando me pongo en su lugar, si me tuviera que poner en su lugar, creo que hasta lo compartiría también. Sí. El hecho de que básquet y futsal hayan utilizado hasta ahora el gimnasio del fútbol profesional fue simplemente por una gentileza de Luis Ubeldía, nada más. Ajá. Luis Ubeldía fue consultado en su momento para saber si él permitía el ingreso de básquet y futsal al gimnasio del fútbol profesional y él lo permitió. Uh-huh. Cuando Carlos Isquia se hace cargo del plantel profesional, la orden de que futsal y básquet no vaya más al gimnasio de pesas llegó por decisión de comisión directiva. Eso lo tengo que confirmar porque ya me lo confirmaron. Hubo un problema que sucedió dentro de las instalaciones que no se sabe a quién adjudicarle la responsabilidad y por supuesto va a prevalecer la figura del fútbol profesional. Yo entiendo el reclamo de Maxi porque se han quedado sin gimnasio en una instancia que es clave. Claro, sí, ellos están... van primeros. En la sede pero de Mitre originalmente tiene... le corresponde el espacio al fútbol, por ende. Sí, sí, el gimnasio Ariel es de fútbol profesional. Claro. Por eso yo al principio traté de empezar a responder la pregunta de Juan, aclarando que había sido una gentileza en su momento de Luis Ubeldía. Hoy Luis Ubeldía no es más el entrenador de Racing. Cambian las condiciones. Además hubo algún aspecto que tiene que ver con alguna rotura o alguna falencia de cosas que llevó a determinar en la reunión de comisión directiva que futsal y básquet no vaya más. ¿Y qué tienen para entrenar? ¿Avenida Mitre? Sí, Avenida Mitre... Es otra cosa. Es otra cosa. Claro, es otro club. Otro club. Claro, imagínate. No. Hoy futsal y básquet está sin gimnasio de pesas. Espero que y ahí quizás también está la necesidad de otro espacio propio, en este caso ya propio del polideportivo. Sí. Yo creo que lugares físicos como para instalar un gimnasio solamente para deportes amateur hay. Sí. El tema es que... hay que invertir también. Claro, el tema es que instalar un gimnasio de pesas es muy costoso. Hay algunos organismos que dan una mano además del club, como por ejemplo Paso a Paso. Sí. En lo que tiene que ver con propiamente la actividad tuya, ¿te ha servido? ¿Te han ayudado? ¿Te han dado una mano? Mira, yo estoy organizando conjuntamente con Lautaro Tabasco y Atletismo, y ellos, por supuesto... La maratón, la carrera que se va a realizar en noviembre, y yo tuve una reunión personal con Alberto Di Sanzo, que es el referente del Paso a Paso, y él se ofreció absolutamente toda su ayuda. La idea es que estén atentos a cumplir con algunas necesidades básicas. Yo creo que si se termina por cerrar que absolutamente todo lo que se recaude en la próxima maratón va a ser destinado para infraestructura del polideportivo, cuando digo polideportivo hablo de todos los deportes, no del Jorge Camba, creo que vamos a tener una conversación más seria y ya empezar a delinear lo que tiene que ver con la segunda parte del proyecto. A estipular directamente qué obras vamos a empezar a hacer. Pero sí, el Paso a Paso se reunió conmigo y se comprometió a ayudar, sí, por supuesto. Bien. Fede, nosotros se nos está terminando el programa, sos hombre de radio, sabes perfectamente cómo se manejan los tiempos. Pero me encantaría que vengas otro día con mucho más tiempo y podamos desarrollar un poco más todo lo que tiene que ver con lo polideportivo, porque desde Planeta nos interesa mucho y de hecho lo puedes ver en la web, trabajamos muchísimo en lo que tiene que ver con polideportivo, con gente que va todo el tiempo, con Lupina, con Germán Lorenzo, ahora está Axel Anzoliaga también, con Evelyn Capristo y mucha gente más que va a estar concurriendo a los espacios. Hay algunos deportistas que están interesados en Evelyn Capristo. Sí, no me cabe la menor duda. Lo sabemos. Me comentaron varios deportistas. No puedo decir los nombres, pero me preguntaron. Por eso varios. La estamos protegiendo. No vamos a decir que son... No, nada. No voy a decir que fue Neri Hitz. No, por favor. terminamos la edición de hoy de Planeta Racing Radio a través de Radio Arroba, llegando a las 7 de la tarde. Juan Ibroncini. Muchísimas gracias. Gran programa, con un montón de cosas hoy. Un montón de cosas, nos quedó mucho material. Y ya mañana arrancamos en serio la previa y, bueno, el viernes vamos a estar desde el cilindro a las 6 de la tarde, ¿eh? Así que... ¡Qué día, eh! Qué día. Así que... En fin, la última conexión desde La Plata, está ganando el Club Atlético Independiente por 1-0 a Villa San Carlos. Confirma. Con la producción de Axel Anzoliaga terminamos Planeta Racing, edición del día miércoles. Y acordate, para vos, la confianza no se compra, se gana.